Muchas veces miramos y miramos, pero no vemos. Parece que estamos ciegos. Por eso a veces es necesario cerrar los ojos para ver claramente las cosas. Muchas veces tenemos que dejar de escuchar para oír la verdad. Y el silencio, eso que tan difícilmente podemos conseguir a nuestro alrededor, resulta que hace que nuestro corazón cante. No desees contactar y encontrarás la unión. Quédate quieto y te mecerá la marea del universo. Por eso, relájate, porque no vas a necesitar ninguna fuerza. Sé paciente y alcanzarás todas las cosas. Sé humilde y permanecerás entero. Y es que Octavio Paz lo escribió en un bonito poema que dice: entre lo que veo y digo, entre lo que digo y callo, entre lo que sueño y olvido, la poesía se desliza entre el sí y el no. Dice lo que callo, calla lo que digo, sueña lo que olvido. No es un decir, es un hacer que es un decir. La poesía se dice y se oye, es real. Y apenas digo es real, se disipa. Idea palpable, palabra impalpable, la poesía va y viene entre lo que es y lo que no es. La poesía siembra ojos en las páginas, siembra palabras en los ojos. Los ojos hablan, las palabras miran, las miradas piensan. Los ojos se cierran, las palabras se abren. Y es que la noche es ese momento mágico en el que las palabras llegan realmente al corazón. Es ese instante en el que nos sentimos más cercanos a nosotros mismos y por eso es el momento del sentimiento, de la magia, de la ilusión. Todos queremos reír, pero llorar nos hace bien. Todos queremos cantar, pero a veces el silencio es tan necesario como la risa. Y por eso esta noche te voy a proponer que cierres los ojos para que cuando los abras puedas mirar las cosas de otra manera. Si estás ahora tranquilamente escuchando este programa, si dejas que mi voz llegue hasta tu oído y haga vibrar lo más intenso de ti, si consigues estar con los ojos cerrados, verás que todo un mundo se abre. Y que verás las cosas de otra manera. Cierra los ojos, amigo, amiga, y déjate llevar por tu marea interior. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal, queridos amigos, queridas amigas? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Cita con la Noche. Hoy, la 377. Mi nombre es Alberto Sarasúa y como siempre, estoy encantado de estar una noche más contigo, compartiendo todo eso que tenemos en común, todo aquello que nos une, que nos hace fuertes y que nos hace, además, sentirnos cercanos. Gracias a todos los que habéis tenido pues la amabilidad de hacer un comentario, por ejemplo, en la plataforma iVoox, que es donde se aloja este programa. Gracias, por ejemplo, a quien dice que es muy bueno, gracias a los que habéis dicho que os gustan los podcasts, que son aleccionadores. Dice alguien que lleva años escuchándolos y confía que en esta nueva época sigamos teniéndolos. Pues así va a ser, evidentemente. Gracias también a quien dice excelente reflexión y saludos desde Coahuila, en México. Gracias también a Kareken, que nos dice gracias por recordarnos que tenemos que mirarnos hacia nuestro interior y siempre dar gracias a nuestro Padre Eterno por todas las bendiciones que recibimos. Gracias también a quien dice todo se puede lograr en esta vida si uno se lo propone con toda la mente y el corazón entero. Gracias a quien dice que es magnífico, genial. Gracias a Jesús, que nos dice llevaba ya tiempo sin escucharos, Alberto, muy motivador como siempre. Y todo un acierto, esa voz de apoyo al principio durante la reflexión o parte más poética del podcast. Un abrazo desde Córdoba. También gracias a quien dice que se oye bajito, a quien dice que es un excelente audio. Gracias también a quien dice que estaría mejor el programa sin tanta música y con más contenido, ánimo y suerte. Un saludo. Pues un saludo para todos vosotros, amigos, los que tanto en iVoox como en Facebook nos dejáis vuestra voz de ánimo. También a vosotros os animo a que hoy cerréis los ojos, porque el programa de hoy va precisamente de ver las cosas de otra manera. No hay, amigos, ningún problema que pueda ser resuelto desde el mismo estado de conciencia desde el que fue creado. Y que hay además tres clases de personas: los pesimistas, los optimistas y los realistas. Pero yo creo que todos tenemos dentro de nosotros algo de pesimistas y algo de optimistas, y que vamos manejándolos según vamos pudiendo, según nos han enseñado, según hemos ido aprendiendo en nuestra vida. Y verdad que es cierto que todo depende de nuestra forma de mirar, de cómo entendemos la realidad y de cómo nos comprendemos a nosotros mismos. Porque todos los días vamos viendo cosas que están mal, lo vemos en las noticias, lo podemos contemplar nosotros mismos y la sensación y el escenario que se nos muestra parece que es terrible. Y nadie se atreve a aventurar qué va a pasar. Nadie puede decir cómo estaremos dentro de 6 meses o un año, y ni siquiera la semana que viene, y si me apuras, ni siquiera mañana. Porque van pasando los días, y cada día que pasa, pues vamos viendo que igual es mejor esconderse de toda esta vorágine, resguardarse. Esta es la forma de mirar que nos han enseñado, es la que hemos aprendido, y con la que nos sentimos más o menos cómodos, pero podemos mirar de otras maneras. Significa que tenemos que implicarnos en lo que miramos y darnos cuenta de cuál es el punto de vista que estamos adoptando y que hay muchas formas de mirar lo mismo. Podemos refugiarnos, pero también podemos entrenarnos en mirar de otra manera. Es algo que requiere algo muy sencillo, como es voluntad y entrenamiento. Puedes descubrir, amigo, que puedes ir a cualquier lado y decir: esto es magnífico, es una oportunidad para cambiar la manera de hacer las cosas. Eso lo puedes pensar lo mismo que decir: no hay nada que hacer, yo no puedo hacer nada. Seamos realistas, porque para irnos a cualquier extremo no es necesario mucho, pero eso te corta tu capacidad de actuación. Tú puedes cambiar las cosas, simplemente míralas de otra manera. Aprovecha cada instante como una oportunidad. Y sobre todo que el momento de ver las cosas, no las mires como te han enseñado o como tú estás predispuesto a hacerlo. Simplemente intenta mirarlo desde otro lugar, desde otra persona, desde otra perspectiva. Porque tienes tiempo y tienes oportunidad. Muévete. ¿Puedes hacerlo? Claro que sí. Simplemente trabaja y vive aquello que te llena, aquello que te divierte. ¿Qué es lo que necesitas encontrar? Y muévete. Cambia de posición, míralo desde otro lado y disfruta con ese movimiento. Si todos lo hiciéramos, estaríamos dando un paso enorme para que las cosas cambien como nosotros deseamos. Pero hay que moverse. Y el movimiento exige sacrificio y desde luego exige renuncias. Haz como los pintores cubistas que eran capaces de ver la realidad desde muchos puntos de vista. Porque la realidad no es una, es muy complicada. Y seguro que todos tenemos nuestra pequeña porción de verdad, pero la verdad como tal es demasiado complicada. Por eso tenemos que ser un poquito más humildes y conocernos mejor. Y saber que si miramos de nuevo las cosas, podemos descubrir matices que antes teníamos bastante lejos, por no decir imposibles. Así que daré la vuelta a las cosas y míralas desde otro lado. Pero insisto, tienes que moverte. Y aunque el moverte suponga salir de tu comodidad, que sepas que ese es el primer paso para ver las cosas con una nueva mirada. Cita con la noche. Cuando la noche se vuelve mágica. Yo creo que a todos nos ha ocurrido alguna vez que nos hemos visto envueltos en situaciones que se repiten una y otra vez y que además nos desagradan y que queremos cambiarlas, pero no sabemos cómo. Bueno, pues la primera dificultad la tenemos dentro de nosotros mismos. Aprendamos a mirar la vida y todo lo que nos rodea, y a nosotros mismos, pero de una manera totalmente diferente. Da la vuelta a las cosas, da la vuelta a la imagen que tienes de las personas, de los lugares que conoces. Da la vuelta a todo, rompe paradigmas, rompe lo establecido, y trabaja desde el corazón. Y sabes algo, que cuando haces esto, da resultado, porque de repente como que todo se empieza a poner en su lugar. Que a veces para ordenar, primero tenemos que desordenar. Y cuando vemos así las cosas y nos portamos así, digamos que se acercan a ti las personas que tú necesitas y empiezan a aparecer oportunidades. Porque es lo que necesitamos. Aprender a soltar. Aprender a soltar. Quizá te des cuenta algún día que la vida no exigía tanto de ti, tanto sacrificio, tanto cansancio. Tal vez lo único que te pedía era que fueras feliz. Thank you. pues tenemos que estar atentos, amigos, a mirar el presente de otra manera, no esperar que la película termine para tomar las decisiones, esas que sabemos que tenemos que tomar tarde o temprano. La vida no te exige tanto de ti. Eres tú quien está exigiendo. Por eso, mira de otra manera. Hay personas, hay situaciones que entran y salen de tu vida, cumplen su misión y luego desaparecen o se quedan. Pero eres tú quien decides y tienes el poder de transformar tu propia realidad. ¿Sabes quién es responsable de lo que te sucede? Eres tú. ¿Y sabes quién tiene el poder de transformarlo? Pues eres tú. Pero para ver de otra manera, primero tienes que cerrar los ojos. Cierra los ojos y déjame decirte, porque tú eres la única que nos saca adelante. Estás hecha de fuerza y de misericordia. Y si mi amor es ciego, no quiero ver la luz, porque tu belleza te traiciona y tu sonrisa te delata. Sé que esto es verdad, que cuando mi mundo fue oscuro y triste, tú fuiste la única que me rescató. Cierra tus ojos y déjame decirte que nunca más tendrás que llorar. Estoy agradecido y por eso te digo que a cada latido de mi corazón, cada uno de ellos, es tuyo para siempre. Eres la razón por la que respiro. Tu mirada es mi camino. Y por ti, siento que lo más seguro es quedarse aquí, contigo. Close your eyes, let me tell you all the reasons why. Think you're one of a kind. Here's to you, the one that always pulls us through. Always do what you gotta do. You're one of a kind. Thank God you're mine. You're an angel dressed in armor. You're the fear in every fight. You're my life and my safe harbor, where the sun sets every night. And if my love is blind, I don't wanna see the light. It's your beauty that betrays you. Your smile gives you away. 'Cause you're made of strength and mercy, and my soul is yours to save. I know this much is true. When my world was dark and blue, I know the only one who rescued me was you. Close your eyes, let me tell you all the reasons why. You're never gonna cry, because you're one of a kind. Yeah, here's to you, the one that always pulls us through. You always do what you gotta do, baby, because you're one of a kind. When your love pours down on me, I know I'm finally free. So I tell you gratefully, every single beat in my heart is yours to keep. So close your eyes, let me tell you all the reasons why, babe. You'll never the reason why I'm breathing with a little look my way. You're the reason that I'm feeling it's finally safe to stay. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Cierra los ojos, pues este especial va para ti, porque hoy no vas a necesitar que te enseñe nada con imágenes, porque hoy tu mente y tu imaginación van a ser las que manden. Sé cómo te sientes a veces, que hay momentos en que parece que nada tiene sentido, que lo tirarías todo por la borda y cambiarías tu vida de un plumazo sin importar nada ni nadie. Pero hoy te voy a ayudar, te voy a explicar por qué no debes ponerte así, porque siempre vale la pena seguir adelante, porque una sonrisa vale más que mil lágrimas. No abras tus ojos todavía, vayamos atrás, a cuando éramos pequeños, a cuando nada nos preocupaba. Dime, ¿qué ves? Todo era más fácil, ¿verdad? El mundo, si se torcía, podía moldearse a nuestro antojo, pues teníamos quien nos cuidase o preocupase por nosotros. Pero la realidad es diferente. Sí habían problemas, pero teníamos quienes tenían sus días duros por nuestra felicidad. Avancemos de nuevo, a la actualidad, a esos días que no te dejan pensar con claridad, a esas noches sin luz que tanto te asustan, a esos momentos en los que te miras al espejo y no hay nada que te guste de ti. Imagínate un espejo. Imagínate todo lo que cambiarías en ti para sentirte mejor con tus complejos. Te doy unos segundos. Hazlo con calma. ¿Qué ves? ¿Te sientes mejor? Te diré una cosa. No creo que puedas dejar de verte tal y como eres. ¿Y sabes por qué? Porque no hay una manera más perfecta que ser uno mismo, admitiendo tus errores y valorando tus aciertos, sabiendo que para alguien, tú y solamente tú, eres lo más importante. Porque si tratas de cambiar, dejarás de ser tú mismo. Y si dejas de ser tú mismo, te habrás perdido. ¿Sabes? Todos tenemos días malos, pero eso es porque valoramos los días buenos y los echamos de menos. Todos queremos sonreír, pero llorar nos hace humanos y demuestra que dentro de nosotros mismos hay sentimientos que moverían un planeta. Te dejo que llores si quieres. Te dejo que te enfades si quieres. Puedes pasar el día lamentándote, pero lo único que habrás conseguido es perder un día maravilloso de tu vida. Solo habrás conseguido dañarte a ti mismo y a los que te aman. Pues el mundo sigue su curso y tú, aunque a veces te sientas fuera de él, tienes la suerte de poder verlo y cambiarlo. Abre los ojos y aprovecha cada segundo. Aprende de todo esto. Te dejo estar triste hoy, si sonríes mañana. Pues precisamente por eso mismo, porque muchas veces nos encontramos tan mal cuando vemos que las cosas no van como deberían y cuando uno se siente vacío, pues no bajes los brazos nunca. Vive la vida al máximo, sonríe, disfruta, sé feliz. Ama la vida, puede que no sea muy larga, pero es intensa. Y tú haces que lo sea así. Quizá te toque vivir cosas difíciles como a todos, pero no hagas que la vida sea un infierno ni para ti ni para nadie que esté contigo. Trata de vivir cada instante como si fuera el último. Y toma con cuidado las decisiones importantes, porque si te equivocas, puedes derribar lo que has construido a lo largo de tu vida. Pero lo más importante es que nunca cambies, que seas siempre tú mismo. Y nunca creas que es tarde para volver a empezar, nunca. Nunca es tarde para realizar un sueño. Y acuérdate que existe una palabra en nuestro idioma que es clave para volver a empezar. Y es perdón. Por eso vuelve a mirar las cosas de otra manera. Fíjate bien que la vida es un regalo. No rechaces lo que te han regalado. Pero para que dé sentido y para que lo tenga, pregúntate, ¿cuál es el significado de tu vida? Por eso, cierra los ojos. Te invito a que lo descubras. Y una vez que lo encuentres, ábrelos y vive la vida con toda su intensidad, con toda su plenitud, con todo su significado. Eso que tú les das, porque eres capaz de mirar de otra manera. No tengas miedo, tan solo cierra tus ojos y deja que esta noche te lleve a los lugares en los que nunca has estado. Empieza a vivir y a mirar de nuevo. Empieza sobre todo a sentirte vivo y a sentir que tu vida tiene sentido. Mira de otra manera. Abre los ojos. Disfruta de tu vida. Disfruta del pasado, del presente, del futuro. Siéntete a gusto. Porque así, solo así, podrás salir de todo eso que te rodea y que no te deja avanzar. Y mirando de otra manera, te verás feliz, te verás distinto, te verás dichoso, te verás pleno. Y te verás sobre todo como alguien que quiere vivir la intensidad de una manera especial. Buenas noches. Me llamo Alberto Sarasúa y esto ha sido Cita con la Noche. Te espero en nuestro próximo encuentro. Gracias por estar en Facebook. Gracias por ser parte de mi vida. Y gracias porque por ti soy capaz de mirar de otra manera. Buenas noches. Cuando abras los ojos, despierta a todo lo nuevo que has creado para ti. Que seas feliz. Hasta pronto.